La linterna de Diógenes. Bienvenidas a las Ondas Libres de Irola Irratia, Radio Libre de Bilbo. Una semana más estamos aquí para barrer el polvo de la desmemoria, para ver si podemos sacar algo en claro. Desde los estudios de Irola Irratia en el 107.5 de la FM, os pido que me dejéis haceros compañía un rato y de paso rebuscar un poco entre las páginas de la historia para conocer mejor con qué contamos para escribir la nuestra. Bienvenidas todas, soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. Tras la Primera Guerra Mundial, en Alemania proliferaron diferentes organizaciones paramilitares que, dotadas de una ideología nacionalista y reaccionaria y empujadas por el auge del mito guerrero, actuaron como tropas auxiliares del ejército en unas ocasiones para la represión en la propia República Alemana y en otras con su propia autonomía, como tropas de choque de partidos y círculos políticos que consideraban que había que actuar contra el enemigo interior, el traidor, el desertor, el comunista, el homosexual, el judío, el antialemán, en definitiva. Hoy vamos a hablar de estas organizaciones paramilitares, de las que las más conocidas y relevantes fueron sin duda las SA primero y las SS después. ¡Comenzamos! Entrevistas en la linterna de Diógenes. Hoy, organizaciones paramilitares en la Alemania de entreguerras. La Primera Guerra Mundial acabó para Alemania de forma especialmente traumática. Como potencia derrotada y agresora en el conflicto, las condiciones impuestas tras el Tratado de Versalles, además de duras, fueron consideradas humillantes para una parte de la sociedad alemana. Una de esas condiciones era la que limitaba el volumen del ejército de la nueva República Alemana. En un ambiente de grandes tensiones sociales, políticas y económicas, y con un nacionalismo alimentado durante la contienda, a lo largo de los años posteriores surgieron diferentes grupos paramilitares que tuvieron gran protagonismo en la Alemania de posguerra. Sobre algunas de estas milicias, el contexto en el que surgen y su papel en el juego político, vamos a hablar hoy con Francisco Morente, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona. Francisco, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Muchas gracias por haberme invitado. ¿En qué contexto surgen estos grupos paramilitares? ¿Cuál es su razón de ser? Bueno, como acabas de señalar, surgen en el contexto del final de la Primera Guerra Mundial, en un momento en el que, bueno, se ha producido la derrota militar y posteriormente, a través del Tratado de Versalles, pues se va a producir una limitación muy importante de las fuerzas militares que la nueva Alemania, que la República de Weimar, va a poder tener, ¿no? Pero ya antes del Tratado de Versalles se van a crear grupos paramilitares que incluso van a estar combatiendo en lo que había sido el frente oriental, contra los bolcheviques y que van a combatir también en el propio frente interno en el momento en que se produce, por ejemplo, la Revolución Espartaquista de Berlín en enero de 1919 o lo que se conoce como la República de los Consejos de Múnich también en los primeros meses de 1919. Son grupos que están formados muchas veces por excombatientes, por soldados que han sido desmovilizados, que a veces han formado parte incluso de las mismas unidades militares, por tanto tienen ya incluso una, es gente que se conoce entre sí, que ha estado combatiendo durante la guerra, y muchas veces los propios oficiales de esas unidades militares, que han sido ya desmovilizadas, pues van a encabezar estos grupos paramilitares, que en el fondo lo que van a hacer es seguir en el frente interior lo que había sido el combate en las trincheras durante la Gran Guerra. El enemigo ahora ya no son los países contra los cuales se ha estado combatiendo, contra Francia, contra los británicos, contra los italianos, etcétera, sino que van a ser los enemigos internos, básicamente pues los rojos, ¿no? Los socialistas, los comunistas, los bolcheviques en definitiva. En este sentido, funcionarían como tropas auxiliares del ejército que le apoyarían en el restablecimiento del orden público. No sé si es una buena comparación, pero ¿desempeñarían un papel similar al que desempeñó el Somatén en Cataluña a partir de 1919? Bueno, puede tener una cierta conexión, pero de hecho los grupos paramilitares alemanes van a tener una actividad a veces incluso autónoma, mucho mayor que la del Somatén, ¿no? El Somatén aparece como una milicia burguesa, una milicia ciudadana, que de hecho ya digamos, tiene raíces anteriores a la... a este momento, ¿no?, de la posguerra, de la primera posguerra mundial. El Somatén puede ser rastreado como mínimo desde principios del siglo XX, incluso antes, ¿no? Y además, en el caso del Somatén, es una milicia que va a quedar claramente subordinada al ejército y va y evidentemente a las propias autoridades civiles, ¿no? Y va a cumplir una función meramente auxiliar de las fuerzas de seguridad y del propio ejército, mientras que las organizaciones paramilitares en Alemania evidentemente que están muy conectadas con el ejército, pero muchos de estos grupos adquieren una capacidad de actuación autónoma realmente muy muy importante, ¿no? Y además por su envergadura, por el número de miembros que llegaron a contar en sus filas, realmente tenían un peso y una importancia muy superior a la que el Somatén pudiera llegar a tener, ¿no? En verano de 1918, el Estado Mayor alemán era consciente de que la guerra estaba perdida. La maniobra fue la de ceder el control del gobierno a los socialdemócratas, para que así el peso de la derrota cayese sobre el Parlamento alemán y el ejército y las élites se pudiesen desvincular de la humillación de la derrota y las negociaciones de paz. Por otro lado, las tensiones sociales se habían disparado en el interior de Alemania con una fuerte campaña de huelgas y la creación de los consejos obreros al modo de los soviets rusos. En noviembre de aquel año, los marineros de la base de Kiel se negaron a realizar una nueva maniobra militar y se amotinaron, extendiéndose en pocos días la revuelta a toda Alemania en forma de huelgas y nuevos consejos obreros. Esta fue la puntilla que provocó el final definitivo de la guerra y forzó la abdicación del Kaiser. Sin embargo, los líderes socialdemócratas, al igual que los partidos burgueses, temían que se desencadenara una guerra civil, por lo que rechazaban la idea revolucionaria radical de despojar completamente del poder a la élite afín al Kaiser, y promulgaban, en cambio, conciliar a estos sectores con las nuevas relaciones democráticas. Con este fin, el Partido Socialdemócrata Alemán acordó una alianza con el Comando Militar Supremo Alemán y, con la ayuda de fuerzas paramilitares de orientación derechista, lograron la sofocación violenta de la revolución. Todo este proceso liberó al ejército y la aristocracia de cualquier responsabilidad aparente en la derrota, forjándose así tanto la división del socialismo alemán como la leyenda de la puñalada por la espalda que habría provocado la humillación de la derrota. Teoría que, fomentada por los sectores nacionalistas, legitimaría a los grupos paramilitares formados por héroes desmovilizados del ejército que defenderían así a Alemania de sus enemigos internos. El resultado fue una república parlamentaria con una de las constituciones más progresistas del momento, que a su vez convivía con amplios sectores reaccionarios que mantenían su poder e influencia, ya fuera desde el ejército, la judicatura o el resto de instituciones. Has mencionado antes la represión de la revolución espartaquista. Fue el propio gobierno socialdemócrata el que echó mano de estos grupos paramilitares para reprimir esta revolución espartaquista, ¿no? Sí. Cuando se produce el colapso final de Alemania en la guerra y eso desemboca pues en la proclamación de la República, se crea un gobierno socialdemócrata, de hecho primero un gobierno de coalición entre el Partido Socialdemócrata y el Partido Socialdemócrata Independiente, que había sido una escisión del SPD que se produce durante la Guerra Mundial, un gobierno que después será muy rápidamente reconvertido en un gobierno monocolor socialdemócrata. Efectivamente, la revolución espartaquista se produce, por tanto, en un contexto en el que al frente del gobierno alemán pues están los socialistas, y son los socialistas, por tanto, los que se van a enfrentar a la revolución, y van a contar para ello con algunas fuerzas paramilitares, ¿no? Los Freikorps, que es como se conocen en este momento a los principales grupos paramilitares, los Freikorps, que se pueden, eso es la palabra alemana que se puede traducir por cuerpos libres o cuerpos francos, ¿no? Y que estaban formados en buena medida por soldados, como antes, exsoldados, excombatientes, como antes señalaba, ¿no? Estos Freikorps tuvieron un papel fundamental en la represión tanto de la revolución espartaquista en Berlín como de la revolución en Baviera, ¿no? En Múnich. Y efectivamente fueron instrumentos, en este caso, del que era ministro del interior Noske, socialdemócrata en aquel momento, sí. ¿Qué tipo de ideología tenían estos grupos paramilitares? Supongo que eran nacionalistas, antisocialistas. ¿Qué tipo de ideología? Sí, fundamentalmente se trataba de grupos ultranacionalistas y que se caracterizados fundamentalmente por el su antibolchevismo, su anticomunismo, su antisocialismo en general, ¿no? El rechazo de la izquierda y de la posibilidad de la revolución, pero también de la democracia. De hecho, no eran grupos que uno pudiera identificar con propuestas ideológicas, digamos, anticomunistas, pero al mismo tiempo partidarias de un régimen más o menos representativo. De hecho, eran grupos partidarios de fórmulas autoritarias. Podía haber mucho monárquico, mucho nostálgicos del viejo Reich, pero tampoco necesariamente partidarios de una restauración de esa monarquía, ¿no? Sino más bien partidarios de la creación de un Estado alemán fuerte, autoritario, no democrático, y desde luego en el que los socialistas y los comunistas o los anarquistas no tuvieran ningún papel, ¿no? Y perdona, sí. y en muchos casos también cargados de una fuerte un fuerte elemento de antisemitismo, ¿no? Que va a ser uno de los factores clave en la creación de estos, no solo de los grupos paramilitares, sino de una parte de la extrema derecha alemana, entre ellas los nazis, que va a nutrir después la auténtica contrarrevolución, primero en la inmediata posguerra y más adelante en la construcción de una alternativa, como fue la alternativa nazi a la República de Weimar. ¿Es en este contexto donde se marca el surgimiento de la SA? Efectivamente, las SA surgen en este magma de organizaciones paramilitares que se va a producir después de la Primera Guerra Mundial y que se prolonga durante los primeros años de la República de Weimar. No es una cosa que podamos limitar al año 1919, el momento quizá más crítico, ¿no?, de la Revolución, sino que durante los primeros años 20 van a proliferar todo tipo de organizaciones de este tipo, y las SA pues aparecen como un grupo más de esta orientación, en este caso vinculados al partido nazi y como una organización, digamos, de combate, una milicia de combate del partido nazi. Un grupo que primero empieza, aparece, ¿no?, como un grupo de autoprotección, ¿no?, pues para garantizar la protección de los dirigentes del partido, de los mítines, de las reuniones, y al mismo tiempo como una milicia de choque, ¿no? Una milicia que se utilizaba no solo como protección, sino para atacar los mítines o las asambleas a los dirigentes de otros partidos rivales de los nazis, ¿no? Y encajaría perfectamente en este, y se integraban perfectamente en este magma de organizaciones paramilitares abundantes por toda Alemania y muy especialmente en Baviera, que es la cuna del nazismo y por tanto también de las SA, ¿sí? ¿Y quiénes apoyaban a las SA? ¿Clases medias, clase trabajadora, círculos nacionalistas, burguesía? Bueno, las SA, como el partido nazi a lo largo de toda su existencia, ya desde el principio, va a ser una organización interclasista, ¿no? El partido nazi se nutre desde el principio pues de gente procedente tanto de sectores de clase, digamos, trabajadora, como especialmente de sectores de la clase media, ¿no? La SA mantiene también este carácter interclasista, pero quizá con un elemento mayor, de mayor presencia de elementos de individuos procedentes de clases, de la clase trabajadora, ¿no? De hecho, el partido nazi, el nazismo, fue visto durante la República de Weimar y después incluso durante el Tercer Reich por determinados sectores de la clase media y de la clase alta como un movimiento especialmente plebeyo, ¿no? Y este plebeyismo, que era visto además de una manera pues muy de manera negativa, ¿no? Era visto en se les consideraba plebeyos en un sentido digamos peyorativo, ¿no? Este plebeyismo de los nazis era especialmente acusado entre las SA, es decir, el porcentaje de militantes de las SA procedentes de, podríamos decir, de clase obrera o de clase trabajadora era bastante más alto que el porcentaje que esos mismos sectores sociales tenían dentro del partido nazi. Pero no era exactamente una milicia obrera, pero sí que tenía un componente muy importante de gente procedente de clases trabajadoras. De alguna forma, el poder y la fuerza que demostraban en las calles, en sus enfrentamientos con, pues, por ejemplo, con comunistas, anarquistas y demás, ¿ayudaron al partido nazi a ganar adeptos? Bueno, hay autores que piensan que sí, yo soy también de esa opinión, porque la violencia que emplearon las SA durante toda la República de Weimar y hasta llegar al poder, y por supuesto después también, ¿no?, era un elemento que funcionaba también como propaganda. Hay incluso estudios al respecto, ¿no?, que plantean la violencia fascista, en este caso la violencia nazi, como no solo como una forma de combate contra los adversarios, sino también como una forma de propaganda. ¿En qué sentido? Pues la violencia transmitía o permitía transmitir, ¿no?, al conjunto de la población, especialmente a aquellos sectores que podríamos decir de orden, ¿no?, la sensación de que el partido nazi, a través de, en este caso, a través de las SA, pues estaba en condiciones de hacer lo que quizá el Estado se mostraba incapaz de hacer, que era meter en cintura a las organizaciones de la izquierda, ¿no? Plantar cara de manera efectiva pues a los comunistas, a los socialistas, ¿no?, a los bolcheviques. Ya sabes que en general desde las posiciones fascistas no se suele hacer demasiada distinción entre unos y otros, ¿no? Todos son rojos, judío bolcheviques y este tipo de cosas, ¿no? Entonces era una manera de demostrar la capacidad que los nazis podían tener de garantizar el orden social y de poner freno al avance de la izquierda y la amenaza de la revolución, algo que algunos podían percibir que quizá el Estado republicano no estaba haciendo suficientemente, ¿no? Y en este sentido, la violencia nazi que por otra parte era uno de los factores fundamentales, ¿no?, que generaban esta sensación de desorden que algunos podían tener en la sociedad alemana de la República de Weimar. Sin embargo, por algunos era percibido no como un elemento de creación de desorden, sino como un elemento que podía garantizar el restablecimiento del orden, ¿no? Parece una paradoja, pero desde la perspectiva de posiciones, como decía, pues de sectores burgueses, de clase media, de clase trabajadora, de orientación conservadora, pues podía ser visto como un elemento positivo, y en este sentido la violencia nazi podía tener este, digamos, este factor, ¿eh?, de propaganda, podía constituir este instrumento de propaganda que contribuyó a hacer avanzar el proyecto nazi, ¿eh? Por otro lado, ¿cuál sería el discurso de las SA? Porque, si no me equivoco, también participaron en algunas huelgas. ¿Representarían, no sé si, el ala más socialista del entorno nazi, o esto es un poco un contrasentido? Bueno, ahí hay un cierto mito, ¿no?, que plantea a las SA como el ala izquierda del movimiento nazi, ¿eh? Hay, como todos los mitos, pues contiene siempre un elemento, ¿no?, de verdad o de conexión con la realidad. Precisamente ese carácter más plebeyo, más popular, si se quiere, ¿no?, en la composición de las SA permitía que su discurso fuese, digamos, más socializante, entre comillas, ¿no? Es decir, que hiciera más referencia, tuviera más presencia el elemento del socialismo alemán. No olvidemos que el Partido Nazi es el Partido Nacional Socialista, ¿eh?, de Alemania. Por tanto, el término socialismo no era ajeno al discurso nazi en general y de las SA pues en particular. Lo que pasa es, obviamente, que ese socialismo se entendía de una manera muy diferente a como se podía entender o se entiende, digamos, en su acepción clásica vinculada pues a las corrientes de izquierda, al marxismo, ¿no? Entonces, claro, su discurso podía tener estas aristas, ¿no?, más socializantes, más radicales en este sentido, a lo que ayudaba, como decía, la propia composición de las SA. Pero de ahí a considerar la propuesta de las SA como una propuesta, digamos, izquierdista, si quieres, incluso entre comillas, ¿no?, dentro de la propuesta nazi va un trecho muy largo. Insisto, porque los conceptos o el propio concepto de socialismo que los nazis podían manejar pues distaba mucho de su identificación con un proyecto, digamos, de igualitarismo social, que no era el caso ni en el partido ni en la SA. Tras el golpe de 1923, el Putsch de Múnich, la popularidad de Hitler, que solo pasó 8 meses en la cárcel, va creciendo en determinados círculos nacionalistas, y las SS, si no me equivoco, nacieron como guardia personal de Hitler para garantizar su seguridad. ¿Qué eran las SS en sus inicios? Bueno, las SS en sus inicios eran muy poquita cosa. Las SS nacieron, de hecho, el nombre de SS es Schutzstaffel, que significa aproximadamente algo así como escalones de protección, ¿no? De hecho, el origen de las SS hay que situarlo en el año un poco antes, ¿no? Hacia el año 23, es cuando Hitler decide crear un grupo de autoprotección, ¿no? que es muy reducido inicialmente. Ese pequeño grupo de protección, que además lleva el nombre de Adolf Hitler, es a partir del 25 cuando se convierte realmente ya en las SS tal como las conocemos. Y al respecto hay dos interpretaciones por parte de los especialistas, ¿no? Hay quien dice que las SS nacen como un instrumento del propio Hitler, de autoprotección de Hitler frente incluso a posibles amenazas internas, ¿no?, que algunos pues quieren ver en la propia violencia de las SA, a veces un tanto descontrolada, ¿no? Para otros especialistas hay que situarlo más bien, y yo creo que quizá esto que voy a decir ahora y lo anterior digamos, no es contradictorio, ¿no? Y probablemente las dos cosas lo explican. La otra explicación, decía, es que Hitler ve la necesidad de crear un otro grupo, digamos, paramilitar dentro del partido, porque después del Putsch de Múnich, tanto el partido como las propias SA fueron ilegalizadas, ¿no? Y por tanto, en un contexto en el que las SA pues tenían problemas para poder funcionar, contar con otro grupo armado, militarizado, pues podía ser interesante, ¿no? De todas maneras, las SS se nacen y se colocan desde el primer momento bajo la autoridad de las SA, es decir, no se crean como un organismo autónomo dentro de la estructura del movimiento nazi o del partido nazi, sino que las SS están bajo la autoridad de los dirigentes de las SA. E incluso en términos numéricos, las SS se van a mantener siempre en una dimensión, en un tamaño pues muy muy pequeño en relación con el crecimiento que van a experimentar las SA, incluso antes de llegar los nazis al poder, ¿no? Va a ser más adelante cuando las SS adquieran una relevancia mayor, ¿no? Y ahí, claro, el papel de Himmler es fundamental. ¿Sí? ¿Y debían lealtad exclusiva al propio Hitler, este nuevo cuerpo de las SS? Sí, bueno, de hecho todos los nazis en principio, casi por definición, ¿no? Pero quizá una de las características más llamativas de las SS va a ser especialmente a partir del liderazgo de Himmler, que Himmler no es el dirigente de las SS desde el principio, él no asume la dirección de las SS hasta 1929, ¿no? Pero efectivamente uno de los elementos más característicos de las SS va a ser esa fidelidad casi perruna, ¿no?, al Führer, ¿no?, a Hitler. Insisto, todos los nazis se caracterizaban por la fidelidad al Führer, pero las SS hacían de eso un elemento absolutamente esencial de su propia definición. En concreto de las SA nos has estado hablando precisamente de la gran dimensión que llegaron a alcanzar, si no me equivoco llegaron a alcanzar los 3 millones de miembros de estas milicias, y se planteó el proyecto, bueno, por parte por lo menos de Röhm, de que sustituyesen al ejército las SA. De hecho, el conflicto que va a llevar a lo que se conoce como la noche de los cuchillos largos, en junio del 34, tiene mucho que ver con esto que acabas de decir, ¿no? O sea, las SA habían adquirido un grado de autonomía bastante considerable, y el propio Röhm, al frente de las SA, desde 1930, por cierto, llamado para ello por el propio Hitler, porque entre Röhm y Hitler había habido desavenencias después del Putsch de Múnich del 23, y sobre el papel que debían tener las SA y la propia militarización del partido, etcétera, hasta el punto de que Röhm dimitió del mando de las SA y se marchó y estuvo en Bolivia como instructor militar durante algunos años, y fue Hitler quien lo recuperó precisamente en 1930 para un poco domar a unas SA que se le estaban yendo de las manos, ¿no? Pero una vez los nazis llegan al poder en enero del 33, vuelve a plantearse un problema serio entre Hitler y Röhm en torno al papel de las SA, ¿no? Aquí es donde a veces se juega a ese mito que antes decía, ¿no?, del izquierdismo de las SA. A veces se explica el conflicto como entre Hitler y Röhm, ¿no?, como un conflicto entre un Hitler partidario de la moderación en ese momento y unas SA que estaban reivindicando continuamente la segunda oleada, la segunda revolución, ¿no? Es decir, la revolución no ha acabado, hay que culminarla, ¿no? Y ahí las SA iban a tener un papel muy importante. Y uno de los elementos clave en ese desencuentro es la pretensión de Röhm, efectivamente, de colocar al ejército bajo su control, ¿no?, de manera que fueran las SA, en definitiva, las que tuvieran el control político de la Wehrmacht, ¿no?, del ejército alemán, algo a lo que los militares alemanes, evidentemente, no estaban dispuestos, algo que generaba gran preocupación entre los sectores conservadores con los que los nazis estaban aliados, porque no hay que olvidar que los nazis llegan al poder ganando elecciones, pero no con mayorías absolutas en ningún caso, y que por tanto necesitan el apoyo y la alianza con grupos de la derecha antirrepublicana e incluso una cierta colaboración del Zentrum católico, el Partido de los Católicos Alemanes, pues para poder llevar a cabo los primeros pasos, ¿no?, de la instalación de la dictadura. Y estos sectores conservadores veían con gran preocupación, ¿no?, estas apelaciones de los SA a la segunda revolución, la segunda oleada, la pretensión de Röhm de hacerse con el control del ejército. Y a esto hay que sumarle también la preocupación de determinados líderes del partido, no solo Hitler, ¿no?, gente pues como el propio Göring o Goebbels, ¿no?, que en fin, veían también con preocupación esta aspiración de Röhm a colocarse casi en una situación de primus inter pares junto con Hitler, ¿no? Es decir, un poco una bicefalia, más que un primus inter pares, una bicefalia del régimen en el que Hitler pues tendría un poco la posición del líder político, mientras que el Röhm sería pues el líder militar, ¿no? Y esto, evidentemente, Hitler no estaba dispuesto a tolerarlo, pero otros miembros de la dirección del partido, como Goebbels o Göring o Hess, etcétera, pues lo veían también con gran preocupación. Y este conjunto de factores es lo que explica la conspiración que se va a organizar y que va a desembocar en la noche de los cuchillos largos. Entiendo que por lo que nos estás contando, en este contexto, con Hitler ya como canciller, Hitler tenía que o necesitaba asentar su poder político y evitar caer, como lo fueron los anteriores cancilleres. Y para ello, corrígeme si me equivoco, por un lado necesitaba conseguir el apoyo de los altos mandos del ejército alemán, que detestaban a las SA, pues competían por sustituir al ejército convencional, y por el otro lado también necesitaba el apoyo de los industriales alemanes, que tampoco simpatizarían con esa vertiente más populista de las SA. ¿Serían estas las razones principales de las desavenencias que nos has comentado antes? Sí, bueno, serían parte de esas desavenencias. Efectivamente, Hitler necesitaba este tipo de apoyo. No hay que olvidar una cosa, y es que en el momento, en los momentos a los que ahora nos estamos refiriendo, seguía vigente la figura del presidente de la República de Weimar, ¿no? De hecho, los nazis nunca abolieron la Constitución de Weimar, ¿no? La transformación de la República en el Tercer Reich fue una cosa de facto, ¿no? No porque hubiera una abolición de la Constitución de Weimar y la creación de nuevas leyes, digamos, fundamentales, o una constitución del Reich o algo parecido, ¿no? Por tanto, el presidente de Alemania, que era el mariscal Hindenburg, seguía presente, y Hindenburg representaba en definitiva pues a la vieja aristocracia prusiana, el ejército, por supuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Y aunque los nazis van a ir afianzando muy rápidamente su poder desde la llegada de Hitler a la cancillería, hubo un tiempo en el que obviamente ese poder tenía que contar con la existencia de estas otras fuerzas que no habían sido eliminadas, ¿no?, del propio ejército, evidentemente de los industriales que en un momento determinado pues van a empezar a apoyar a los nazis. No desde el principio, ¿no? A veces se tiende a explicar que los nazis recibieron el apoyo de la gran industria alemana prácticamente desde el principio, ¿no? No es cierto. Los industriales alemanes, hasta una etapa muy final de la República de Weimar, preferían apostar por los otros partidos, los grandes partidos, ¿no?, de la derecha antirrepublicana, el Partido Popular o el Partido Nacional Popular, y solo muy a última hora apostaron por los nazis. Pero una vez apostado por los nazis, evidentemente, lo que esta gran industria quería era cualquier cosa menos un planteamiento de cuestionamiento del orden social o del orden político, ¿no? Y Hitler era muy sensible a estas cuestiones, por supuesto. Tenía muy claro que el mantenimiento del poder en aquellos momentos, ¿eh?, otra cosa es si estuviéramos hablando ya del año 38, el año 39, pero que en el momento del segundo semestre del año 33 o primeros meses del año 34, no se podía permitir, una crisis interna que pudiera provocar, una reacción de los sectores del gran capital y del ejército, ¿no? Y es aquí donde se contextualiza precisamente la famosa noche de los cuchillos largos. ¿En qué consistió esta noche de los cuchillos largos? Bien, pues realmente, efectivamente, el origen está en este conflicto que estamos señalando. Hitler empezó a percibir claramente esta amenaza y al propio Röhm, con quien había tenido una relación de amistad personal importante. De hecho, fue Röhm el que un poco le abrió las puertas de la sociedad de Múnich, ¿no?, a un Hitler absolutamente desconocido allá por 1919, 1920. Sin embargo, embargo, Hitler empezó a estar muy preocupado con esta cuestión. Y, de todas maneras, fue una conspiración que se organizó entre otros elementos de la dirección del partido, ¿no? En la que colaboran pues Goebbels, Göring y el propio Himmler, ¿no? Que en ese momento era todavía era ya el jefe de las SS, pero que ocupaba todavía una posición muy secundaria, ¿no? En la escala de mando del Estado nazi y del partido nazi. Y en esta conspiración se empiezan a preparar pruebas falsas, ¿eh? Se empiezan a falsificar pruebas para hacerle ver a Hitler que Röhm está preparando un golpe contra él, ¿eh? Cosa que no era verdad, ¿no? Röhm estaba en esa jugada de la que estábamos hablando, en ese, ¿eh? En esa orientación política que estábamos comentando, pero no estaba planteando en aquel momento, no estaba preparando ningún tipo de golpe contra Hitler, ¿no? Sin embargo, especialmente Himmler y Heydrich, ¿eh? Van a ser los encargados de proveer toda esta documentación falsa para convencer a Himmler de que había un golpe en marcha y que lo mejor que se podía hacer era anticiparse al golpe descabezando a las SA. La noche de los cuchillos largos no es ni menos que la operación que se puso en marcha y que fue ejecutada por las SS, para, aprovechando que había una reunión de los principales cuadros dirigentes de las SA en Baviera, pues, y que estaban por tanto todos reunidos la mayor parte de los dirigentes estaban reunidos en un balneario de Baviera, pues aprovechar para detenerlos y en muchos casos pues ejecutar a buena parte de la dirección de las SA, descabezando de esa manera a la organización. Y efectivamente eso es lo que ocurrió. Entre el 30 de junio y el 2 de julio de 1934 pues se llevó a cabo esta operación, en la que fueron asesinados pues buena parte de los dirigentes de las SA, empezando por el propio Röhm, aunque Hitler parece que se resistió a que Röhm fuera ejecutado, pero al final lo convencieron de que era estrictamente necesario y acabó dando su consentimiento. Pero no solo dirigentes de las SA, la noche de los cuchillos largos fue aprovechada por Hitler para saldar viejas cuentas, y para quitarse de en medio pues a gente que él pensaba que podía ser también, podía plantearle algún problema, ¿no? En algún momento, ¿no? Y ahí fueron, en la noche de los cuchillos largos, pues murió gente desde el antiguo canciller Schleicher, que había sido el canciller que precedió al propio Hitler y que hizo todo lo posible por evitar que Hitler fuera nombrado canciller, pues hasta Gregor Strasser, que había sido su mano derecha en el partido nazi prácticamente hasta finales del 32, hasta la ruptura entre ambos por desavenencias que habían tenido en cuanto a la táctica que el partido tenía que seguir en aquel momento, ¿no? Gregor Strasser fue asesinado, como fue asesinado también von Kahr, que había sido, digamos, el dirigente de Baviera en el momento del putsch del 23 y el que impidió con su actuación pues el triunfo del putsch en Múnich, ¿no? En fin, y mucha más gente. Es decir, que la noche de los cuchillos largos fue, además de la liquidación del grupo dirigente de las SA y por tanto con ello de la subordinación definitiva de las SA al partido y al poder de Hitler, fue también un ajuste de cuentas y una llamada también de atención a los sectores conservadores, ¿eh? Porque hubo algunos conservadores que fueron asesinados, incluso algún ayudante muy cercano de von Papen, que había sido una figura también clave, había sido canciller de la República durante los años finales de la República de Weimar, y que representaba pues a estos sectores, y que había sido clave en el nombramiento de Hitler como canciller, pero que representaba a estos sectores conservadores que podían estar más o menos preocupados, y este golpe a estos sectores conservadores era una llamada de atención también, como diciendo, bueno, cuidado, porque igual que he descabezado a las SA, puedo hacer lo mismo por el otro lado, ¿no? Thank you. Progresivamente las SS fueron creciendo, convirtiéndose en una de las instituciones más representativas del régimen nazi. ¿Qué papel jugaron las SS dentro del Tercer Reich? Bueno, fue un papel absolutamente fundamental. De hecho, digamos, como acabo de señalar, las SS fueron las que llevaron a cabo la Noche de los Cuchillos Largos, la ejecutaron, ¿no? La acción de la Noche de los Cuchillos Largos. Y a partir de ahí es cuando se inicia el crecimiento imparable de las SS, ¿no? Como reconocimiento a este papel que habían jugado, Hitler convirtió a las SS por primera vez en una organización independiente dentro del movimiento nazi. Dejó de depender, como hasta ese momento, de las SA. Y el propio Himmler, como el Reichsführer, el principal dirigente de las SS, fue adquiriendo paulatinamente competencias en torno a la, o en relación con la policía alemana. Himmler inicialmente en el 33 solo era el jefe de la policía de Múnich, ni siquiera de Baviera. Ese fue el cargo que obtuvo después de la llegada de los nazis al poder. Pero a partir de ahí, poco a poco fue asumiendo la dirección de la policía, primero de Baviera y luego de los diferentes estados. El último en asumir fue el de Prusia, porque Göring lo veía como un competidor peligroso, y Göring controlaba Prusia, pero al final, después, en un proceso que va desde el año 34 hasta el 36, Himmler se hizo con el control, con el apoyo de Hitler, por supuesto, se hizo con el control de la policía de todos los estados alemanes, ¿no? En el 36 es cuando Hitler nombra a Himmler jefe del, no solo del Reichsführer, ¿no?, de las SS, sino jefe de la policía alemana, ¿no? Por tanto, a partir de ese momento, todos los aparatos de seguridad del Reich y del partido, aquí se confunden las cosas, ¿eh? Llega un momento en que Himmler controla tanto los instrumentos de seguridad interna del partido como los aparatos de seguridad del Estado, y a partir de ahí su figura va a crecer de una manera espectacular, y con él pues la de las SS. Otro elemento muy importante en este crecimiento es que después de la Noche de los Cuchillos Largos, Hitler le otorga a las SS el control de la red de campos de concentración que hasta el momento tenía en su inmensa mayor parte las SA. Las SS tenían algunos campos, por ejemplo el de Dachau, que es uno de los primeros que se crean, pero la mayor parte de la red de campos de concentración, no de exterminio todavía, esta red de campos de concentración estaba en manos de las SA y va a pasar ahora a manos de las SS. Bueno, sobre este conjunto de cosas, ¿no?, el control de la policía y de las cuestiones de seguridad del Estado, el control de la red de campos, el control de la policía interna del partido, ¿no?, el control de servicios de información que Himmler y Heydrich habían creado desde el año 31, de información interna del partido, con lo cual Himmler tenía información sobre prácticamente todos los dirigentes, tenía dossiers, ¿no?, de con información sobre dirigentes de primer, de segundo, de tercer nivel, y eso le otorgaba un poder, por supuesto, extraordinario, ¿no? Y eso, y luego la habilidad que tuvieron tanto Himmler como Heydrich para ir jugando en el dificilísimo terreno de juego de las relaciones internas del partido nazi es lo que les permitirá ir creciendo en el futuro, ¿no? ¿Y qué aportan las SS en ese sentido? Pues las SS aportan especialmente el vector racial, ¿no?, o contribuyen a potenciar especialmente el vector racial dentro de la ideología nazi. Todos los nazis eran antisemitistas y todos los nazis eran racistas, pero no todos ponían el antisemitismo o el racismo en primer lugar, ¿eh? Había nazis que consideraban que otros elementos eran tan importantes o más importantes incluso que la cuestión antisemita o la cuestión racial, ¿no? Para las SS no, para las SS el elemento biologista, el elemento racial, era el elemento central, ¿no? Y en eso, en la medida en que las SS van ir adquiriendo poder y van a ir estructurando cada vez más el Tercer Reich, esta ideología racial que llevaban incorporada, de pureza racial en un sentido extremo, pues va a ir condicionando también la orientación política del régimen. Hemos estado hablando de estos grupos paramilitares y su papel, entre otros, en la represión de, por ejemplo, las organizaciones obreras. Por establecer ciertos paralelismos dentro del contexto europeo de la época, estoy recordando un discurso de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española, en el que decía que la lucha de clases era una de las causas que ponía en peligro España. Entendiendo que cada país en aquella época tenía sus propios condicionantes, el nacionalismo en España, Italia, Alemania, bueno, en los países europeos en general, ¿eclipsaba o intentaba eclipsar la lucha de clases? Bueno, eso ha sido siempre efectivamente una característica, yo diría, del nacionalismo en general. Hay excepciones, evidentemente, de movimientos nacionalistas, sobre todo que tienen una base popular en condiciones de dominación colonial, etcétera, etcétera, en la que ambas cosas pueden ir ligadas, ¿no? Pero, efectivamente, especialmente el nacionalismo de la derecha y en la época de entreguerras partía de la idea de que el sujeto político por excelencia es la nación y no la clase. De hecho, algunos teóricos del fascismo, empezando por el propio Mussolini, ¿no?, provienen de una tradición de izquierdas y incluso marxista, ¿no?, en la que la lucha de clases pues es un elemento central. Y uno de los elementos que están en su paso del socialismo, del marxismo al fascismo, está su modificación en la percepción de cómo ha de ser la revolución. La revolución deja de ser una revolución de clase para ser una revolución de tipo nacional. Por tanto, la construcción de una utopía fascista, sea en Italia, sea en España a través de Falange, o sea en Alemania a través de los nazis, evidentemente que orilla absolutamente la cuestión de clase para poner el acento en la idea de una comunidad nacional sin contradicciones internas, ¿eh? Una comunidad nacional en la que la contradicción se da entre los miembros de la comunidad y los ajenos a la comunidad, ¿no? Y por tanto, donde la contradicción de clase es inexistente. Todos los miembros de la comunidad tienen los mismos intereses independientemente de la posición social que tengan dentro de la comunidad, ¿eh? Es la lucha contra los enemigos de la comunidad lo que hace avanzar, ¿eh?, el proceso histórico, y no la lucha de clases. Eso es un elemento clarísimo en cualquier propuesta fascista en general y en la época de entreguerras en particular. Entonces, en este contexto, esa visión única y excluyente de lo que era la patria desplazaba las cuestiones sociales a un segundo plano, incluso entiendo que apropiándose de conceptos como los de libertad, igualdad y fraternidad, incluso el concepto de pueblo, ¿no?, para fortalecer su discurso. Sí, porque las palabras pueden tener significados muy diversos en función de quién las utilice y en qué contexto se utilicen, ¿no? Antes me refería a cómo los nazis podían utilizar el término socialismo sin ningún problema, pero no solo los nazis, hay toda una corriente de pensamiento en la Alemania de la derecha, de la Alemania de la República de Weimar, lo que se conoce como la Revolución Conservadora, muchos de cuyos miembros pues utilizaban sin ningún problema el término socialismo o la expresión socialismo alemán, pero en un sentido, como decía antes, que poco tiene que ver con el que le podían dar a la misma palabra pues los socialistas o los comunistas en la misma época. Y lo mismo cabe decir pues para otras palabras, ¿no? La propia, claro, el término libertad, los nazis no hacían ningún tipo de desprecio de la palabra libertad, pero lo que ellos entendían por libertad lógicamente tenía poco que ver con lo que se podía entender por esa palabra desde posiciones no ya de izquierda, sino sencillamente pues liberales o democráticas, ¿no? Liberal democráticas, quiere decir. O con la palabra pueblo, exactamente. Es decir, que hay una apropiación, efectivamente, incluso a veces de un discurso que puede parecer, que proviene de la izquierda, por parte de los fascistas en general, no solo de los nazis, por los fascistas en general, pero que cuando se va realmente al contenido de lo que los fascistas querían decir con esas expresiones, con esas palabras, uno rápidamente se da cuenta de que están muy alejadas de cualquier, digamos, sentido que pudieran tener esas palabras en las tradiciones emancipatorias, ¿no? Y lo mismo cabe decir de los símbolos, ¿no? Es bien conocido que en el caso de Falange hay, empezando por los colores, ¿no?, de la bandera falangista, pues es una apropiación de símbolos provenientes, en este caso, del anarcosindicalismo, ¿no? Francisco Morente, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros, encantado de haber estado hoy aquí. ¿Qué ha dicho? Busca a alguien que hable alemán. Explica las reglas del campo. Yo me encargo. ¿Sabes alemán? ¿Qué va? Ni una palabra. Alles Herren, ich sage das nur einmal. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Todos los días cogeréis vuestras radios y sintonizaréis el 107.5. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden. Escucharéis semanalmente la linterna de Diógenes. Zu Arbeit. Menuda suerte. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt. Cada día desfilaréis hasta el patio en estricto orden. Allí un oficial os hará preguntas sobre el programa. Al que no sepa responderlas, le pondremos un cartel que ponga asno aquí en la espalda. Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen. No intentéis chivaros los unos a los otros ni engañarnos. Nosotros nos hemos escuchado todos los programas. Drei Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. ¿Es das klar? De momento solo debéis recordar tres cosas. Uno, solo escucharéis una emisora y Lola Irratia. Dos, vuestro programa favorito es la linterna de Diógenes. 3. Lo escucharéis los miércoles de 7 y media a 9. Gehorsamkeit ist alles. Sin retrasarse. Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemand etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt. Es muy fácil dejarse tentar por otros programas. Yo ayer mismo estuve escuchando a Jiménez de los Santos en la COPE. Gehorsamkeit ist alles. Me equivoqué. Und noch etwas. Me perdí el programa. Bei diesem Pfiff, alles raus auf den Hof, aber schnell. Menos mal que me lo puedo descargar en la misma web de la radio. Me lo voy a escuchar por lo menos 20 veces. Quizás no tantas. Pero unas cuantas. Seguro. Perdonad que me vaya, pero voy a escuchar la linterna de Diógenes. A ver si aprendo algo de historia. Soy nazi, así que me hará falta. Seguís escuchando la linterna de Diógenes en las ondas libres de Irola Irratia. Antes de continuar con unas pequeñas reflexiones sobre los grupos paramilitares de la Alemania entre guerras, vamos a escuchar un poquito de música, vamos a relajarnos escuchando a los Tito and Tarantula y este Strange Face. Slow down, your time will come. If not tonight, surely by the dawn. Just take it like a man. The strange face of love. A cat's eye, a lizard's tail. The pentagram he bought in hell. He stalks the night with no intent. His brow sweats for innocence. And take it lightly. strange face of love. Fast and skillfully forget. He's back on the streets with no regrets. Just take it like a man. The strange face of love. Linterna de Diógenes. La historia contracorriente en Irola Irratia. Radio Libre. Porque el conocimiento debe ser libre. Hablando con Francisco Morente de las SA y las SS. Pero aunque estas estaban estrechamente ligadas al partido nazi, la realidad es que surgieron en un contexto donde proliferaron este tipo de milicias, formadas en muchos casos por soldados desmovilizados que consideraban necesario continuar la guerra tras el humillante Tratado de Versalles, pero en esta ocasión contra el enemigo interno, contra los traidores, aquellos a los que culpaban de la derrota y que se estaban apropiando de Alemania. Y ese mito de la puñalada por la espalda no fue cosa de los nazis, pues fue fabricado por el Estado Mayor Militar, con Ludendorff a la cabeza. Un alto mando del ejército, junto con miembros de la aristocracia terrateniente prusiana, cercanos al destronado Kaiser, que no solo esquivaron la responsabilidad de la derrota, sino que mantuvieron su influencia sobre las instituciones de la República de Weimar, mientras avivaban las iras contra los socialdemócratas, que recién llegados al poder del gobierno se vieron con la papeleta de rendir a Alemania ante las potencias europeas y Estados Unidos. Estos cuerpos paramilitares actuaron contra las organizaciones obreras, reprimiendo huelgas y manifestaciones, asaltando asambleas y locales. Diferentes personajes destacados del socialismo consejista, como Rosa Luxemburgo, fueron asesinados, al igual que políticos de diferentes partidos. Sin embargo, el estamento judicial fue benevolente con los encausados de estos cuadros paramilitares, en ocasiones imponiendo penas ridículas. El propio Hitler, tras protagonizar un golpe de Estado, apenas pasaría unos meses en la cárcel. Pero no resulta tan extraño cuando amplios círculos consideraban a estos personajes héroes, patriotas que luchaban contra el verdadero enemigo de Alemania. Pero que nadie se equivoque. El caso alemán no es tan particular como se nos pinta en las películas. En buena parte de Europa el ambiente era similar, con amplios círculos nacionalistas que soñaban con una patria gloriosa e imperial. Todo ello con una burguesía industrial que en no poca proporción temía por la fuerza y la organización creciente que estaba adquiriendo el movimiento obrero y dudaba de la capacidad del sistema democrático liberal para controlarlo o incluso evitar una revolución como había sucedido en Rusia. Debido a ello, en amplios sectores de la vieja aristocracia, de la burguesía, el ejército, sectores monárquicos y nacionalistas, veían con buenos ojos un giro autoritario que pusiese en orden las cosas. Algunos verían en el fascismo o la vertiente alemana, el nazismo, el cuadro de choque contra esos peligros que les aterrorizaban, la falange macedónica que encabezaría la contrarrevolución. Otros, aun apoyando ese giro autoritario, quizás no se sintieran del todo representados por las teorías, las formas y los excesos del fascismo y el nazismo. Pero ante la sombra amenazante del enemigo había que posicionarse, y muchos prefirieron los excesos de los fascistas a la amenaza de la revolución proletaria. El fascismo no sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, salvo en el caso español, pero cumplió su función. Esos amplios sectores reaccionarios lograron su objetivo: aniquilar al movimiento obrero europeo más combativo. A partir de entonces, solo quedaría apuntalar los sistemas parlamentarios burgueses con las estrategias adecuadas, promocionando una cultura de masas, integrando a la socialdemocracia, potenciando la sociedad de consumo, educando a las clases populares en los valores del capitalismo, integrándolas en el sistema. Y es que no fue hasta el final de la Segunda Guerra Mundial cuando hubo una auténtica socialización de la cultura capitalista. Una auténtica socialización de la cultura capitalista. Pero esa es otra historia. Primero vinieron a por los comunistas. Guardé silencio porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a por los judíos, no pronuncié palabra porque yo no era judío. Cuando finalmente vinieron a por mí, no había nadie más que pudiera protestar. Martin Niemöller, pastor luterano alemán. Hasta la semana que viene.